uno es capaz de robar, de cometer adulterio o de fugarse con un amante. Cuando la aversión o el odio están exaltados, un gobernante puede declarar la guerra, destruir ciudades, lugares e imágenes sagrados. Cuando está exaltada la aptitud, el ser humano es capaz de matar o quemar a miles de personas que no se convierten a su religión, y puede también destruir los libros sagrados de cualquier otro país. En todos estos estados existen complicaciones en el plano mental, y el terreno fértil para que germine es la ignorancia, el no saber cómo saber. Quinto, Anitya, Asuchi, Dukkha, Anamasu, Nija, Suchi, Sukha, Admakashi, Abhiya. Significado: el no saber cómo saber consiste en aceptar que hay permanencia, pureza, felicidad y ser en lo efímero. Pureza, felicidad y ser en lo efímero, impuro, infeliz y en el no ser. Vamos a leerlo otra vez. El no saber cómo saber consiste en aceptar que hay permanencia, pureza, felicidad y ser en lo efímero, impuro, infeliz y en el no ser. Un problema de traducción literal, pero ahora ya va a estar explicado. Explicación: uno ha de saber que es permanente y que es temporal, que es inmutable y que es mutable. Cuando una persona opulenta vuelve a su pueblecito en un coche fuera de serie, ha de recordar que el confort del viaje en coche depende de sus riquezas. Esto no es tan verdadero, tan valioso como el viaje en sí. Si recuerda esto, puede disfrutar del confort de una cosa temporal. Pero si empieza a pensar que para hacer ese viaje es imprescindible ese coche, quedará desilusionado. Pero en el momento en que se rompa, en que este se rompa, ya no hay viaje para él. Se rompa el auto. Si además se vuelve pobre y tiene que vender el coche, le resultará doloroso saber que el viaje es algo más permanente que el coche. Un estudiante intenta suicidarse al haber suspendido un examen por miedo a tener que afrontar a su gente o a su propia mente. Si este estudiante recordara que antes de los exámenes era capaz de afrontarlos, comprendería que él es más permanente que los exámenes. Si un joven ama a su esposa por su voz musical, se desilusiona de ella en el momento que ésta pierde la voz. Esto se debe a que tuvo en cuenta no a la persona, sino la voz. Uno no debe casarse con la música, sino con la persona, o con el cuerpo, o con la emoción, no con la persona. A cada paso el ser humano corre el riesgo de sentir la seguridad o permanencia en los valores temporales. Un profesor se negó a hacer un viaje en avión para ver a su esposa que estaba gravemente enferma a punto de morir. Esto se debe a que creía que el viaje en avión era inseguro, mientras que el viaje en tren era seguro. Si recordara que un accidente de tren ocasiona tantas muertes como un accidente aéreo, sería lo suficientemente sabio y tomaría el avión para ver a su mujer aún con vida. Puede ser que este señor todavía crea que la muerte en tierra es más segura que en el aire. Todas estas cosas se derivan de la ignorancia, del no saber cómo saber. A veces los padres insultan a los demás para agradar a sus hijos. Rastra, el rey ciego del Mahabharata, quiso arrebatar el reino de los hijos de su hermano para que sus propios hijos tuvieran una buena posición, con lo que causó la muerte de todos sus hijos. Esto es ignorancia. Tomar la impureza como pureza causa serias complicaciones en la vida. Enamorarse de la esposa de otro hombre es impuro en esencia. Esto le hace a él creer que ella es pura e inocente. Él cree que es puro e inocente por amar a un alma pura e inocente. Eso le lleva a complicaciones de las que en ocasiones no puede salir. A veces se encuentra felicidad en la infelicidad. La persona se vuelve triste y pesarosa, empezando a disfrutar de ello, lo cual lo lleva a la destrucción. Cuando los padres se afligen al enviar a su hijo lejos a estudiar la carrera, ello le produce aflicción tanto al hijo como a los padres. Más adelante, sin embargo, se sentirán felices de haberlo hecho. Cuando una persona se le accidenta el coche por completo, esta persona se vuelve enferma de mente y de cuerpo. Ello se debe a que no comprende que el cuerpo y la mente son más valiosos que el coche. El coche existe solo para servir al cuerpo. La ignorancia hace que nuestro cuerpo se ponga enfermo para la desaparición del coche. Algunas personas roban cosas de la oficina en que trabajan para su uso personal. Esto se debe a que no recuerdan que su sustento depende de la oficina. La gente de un mismo país forma grupos y partidos, sindicatos, miles y miles, que empiezan a odiarse entre sí. Esto se debe a que no pueden comprender que la seguridad de su país es más importante que su grupo. Muchas personas están tristes cuando están enfermas o se hacen mayores. Esto se debe a que se identifican a sí mismos con su cuerpo. Todo esto se debe a la ignorancia y por eso viven en la infelicidad. 6. Drat darsana sakyo igmat matiba asmita. Significado. Cuando el que ve se identifica con el poder de ver, se le llama el ego. ¿Cómo? Cuando el que ve se identifica con el poder de ver, se le llama el ego. Explicación. Parece que el ojo ve, el oído oye, la nariz huele, la lengua gusta y la piel siente el tacto. Pero no es correcto. Cuando se enciende una bombilla o un foco, es la bombilla o el foco los que dan la luz. Cuando se emplea el teléfono, es el teléfono que nos habla. Hablamos a través del teléfono. Somos nosotros quienes hablamos y no el teléfono. Es la electricidad la que brilla a través de la bombilla o del foco. De ese modo, vemos por los ojos y oímos por los oídos, pero los ojos por sí mismos no ven, ni los oídos por sí mismos oyen. Si tomamos los ojos como criterio, somos engañados por nuestro ego. El cielo parece azul a la vista. Eso es una ilusión óptica de la que el ojo es solo instrumento. No existe lo que nosotros llamamos cielo. Lo azul existe para el ojo, pero no para sí mismo. Si tomamos como criterio la lectura del instrumento, somos engañados. Es de esperar que utilicemos el instrumento, pero sin identificarnos con él. Esa identificación existe en todo y se llama el ego. El sendero de yoga tiene que estar libre de esta complicación. 7. Suskanusaya ragato. Significado. El apego o la preferencia hacia algo es un proceso de perseguir la comodidad. Vamos a poner más cómodo. Explicación. Nos gusta una persona, no porque sea una persona, sino porque nos gusta. ¿No? ¿Está claro? Nos gusta una persona, no porque sea una persona, sino porque nos gusta. Sentimos comodidad al hacerlo y por lo tanto nos gusta esa persona. Por consiguiente, eso es egoísmo, pero no amor. Produce infelicidad cuando esa persona no nos quiere o cuando está apartada de nosotros. Eso es una causa de infelicidad, aunque nos parezca confortable. Por consiguiente, es una complicación. Lo que se necesita es el amor que ayuda y no el gustar que crea apego. 8. Dugna sui deseva. Significado. La aversión o el odio es un proceso de la mente por buscar la incomodidad. Explicación. Odiar a una persona es recordar cómo esa persona nos produce aflicción. La aversión es un apego de la mente, tanto como lo es tener preferencias. Sentir aversión es recordar. Es recordar lo doloroso de una presencia. El odio es recordar la infelicidad o vivir sin felicidad. El odio hace la vida infeliz. Por consiguiente, es una complicación en el camino. En el sendero de yoga tenemos que quitar esta complicación recordando una cosa mejor que hace que el odio deje de existir. 9. Svarasa vai vidushai amasapi tataruda avinivasha. Significado. La aptitud es el proceso de realizar lo que es del agrado de uno mismo e intentar establecerlo. Eso le sucede incluso a las personas cultivadas. Explicación. La aptitud es la actitud de la mente de transmitir lo que es del grado de una persona e intentar imponer a los demás ese mismo gusto suyo. Hasta las personas cultivadas cometen este error. Si nos gusta una persona, no podemos esperar que guste también a nuestra familia. Eso produce aflicción en nosotros y en los demás, siendo, por tanto, una complicación. Un amigo mío no tiene por qué ser amigo vuestro. Mi libro favorito no tiene por qué ser vuestro libro favorito. Por consiguiente, es un error adoctrinar o hacer un lavado de cerebro a los demás de acuerdo con nuestro concepto de grandeza. Nuestros ideales y nuestras creencias no pueden imponerse a la fuerza sobre los demás. Hasta los eruditos de gran saber intentan inculcar sus creencias en los demás. El hacer esto es de naturaleza inferior, puesto que no es moralmente correcto, ni siquiera aunque estemos convencidos de que estamos en lo correcto, tenemos el derecho de alterar la corriente de pensamiento de los demás. Podemos hacerlos comprender mediante un proceso de análisis y una presentación impersonal. Si un hombre de negocio tiene la impresión de que su espíritu competitivo es correcto, no discutamos diciendo que es incorrecto. Hagamos que suministre buenas comodidades a la gente, estimulando ese mismo espíritu de competición. Eruditos, políticos y muchos de los que así llamados gurús de este tiempo están ocupados en imponer sus propias preferencias y aversiones sobre el indefenso público que una vez tras otra se queda en la confusión. Esto complica la mente individual y social, y por lo tanto el yogui evita esta actitud. Queremos saber de qué se trata, ¿no? Hace 207 años. Así dijeron, así decían. ¿No? Claro. Mientras adentro se debatían con los egos las libertades de las castas. Hace 207 años. ¿Cuánto es? Mi generación de padre para atrás, la de mi abuelo y la de mi bisabuelo. Es decir, alguien en nuestros ascendentes, todos muy que podemos recordar, hasta mi abuelo, mi bisabuelo ya no, porque no estaba acá en este país, pero si es de gente que estaba acá en este país, podía ser. Es más, en el 1810, no sé cuántos de los que estaban debatiendo habían nacido en el país. La mitad. ¿No? De la Junta Patria. Sí. Este es un poco, en el Bhagavad, cuando estábamos viendo de esto, dice que la creación es como un motor de combustión. La creación, es decir, la manifestación. Es decir, que son dos corrientes de energía. Una es un chorro hacia adelante, ¿no?, como un motor de combustión, y otra es una reacción o chorro de energía hacia atrás. Uno es el apego y otro es la aversión. Uno es el deseo y otro es la ira. Esas son las corrientes de energía que nosotros sentimos en la manifestación. Y la mente, como decía acá, se puede encontrar aceptando esas convenciones de energía hacia adelante y hacia atrás. Por lo tanto, puede estar, digamos, tranquila o identificada con el deseo o con la ira. Pero a su vez, como hay una ley de alternancia de la energía, eso puede variar. Entonces, lo que era una gran corriente de convención, de deseo o de amor, pasa a ser una gran corriente de ira y de odio. Esto, lo que relataba acá, si nosotros vemos la música de folclore, está siempre lo que acá decía, ¿no? El pesar o la aflicción de cuando los hijos se van a estudiar o a trabajar. Toda la letra del folclore es recordar o hacer poesía del paisaje o de los hijos que se van del terruño, y todo el folclore es así. Y toda la música del tango, porque nosotros tenemos música del centro y tenemos música de la circunferencia. Y toda la música del tango, como centro de ciudad, es una descripción del deseo y de la ira. Del deseo y de la ira. Del amor y del engaño. Es lindo que podamos recordar los tangos y escucharlos. Y vamos a ver cómo están todas, y en el trasfondo, sobre todo en el tango, está lo que estamos acá leyendo. Es que todos somos jugadores de algo que no sabemos cómo es el juego. No sabemos cómo saber el juego. Pero la música lo relata muy lindo, muy bien, porque es de las situaciones que ocurren sobre las corrientes de energía, sobre la energía. Nosotros somos energía y actuamos con la energía. Y esa simultaneidad es la que nos está diciendo el maestro, nos da toda una reseña de cosas para saber cómo es, o cómo saber. mismos teleteatros también se puede ver con mucho colorido, las dos fases, y pensar que el trasfondo es el mismo. Sí, el trasfondo es el mismo, pero en la manifestación, claro, es porque el ser es permanente, pero también es mutable. El ser, la personalidad es mutable, por ahí me equivoco, ¿no? Respecto de esto de desear y la aversión, sería las dos emociones únicas o principales. Después hay una gran gama, variedad de expresiones de este tipo, de estas dos. Hay muchas, claro, de a toda una escala. Se forman muchas permutaciones y variaciones. El extremo mayor es el entusiasmo y el menor de todos es la depresión. Claro. Entusiasmo a nivel emocional. Escala, a nivel emocional. Pero eso a su vez tiene relación también con factores de interpretar lo vital o físicamente, porque también esas energías, como también mentalmente. Mentalmente están los mismos conceptos, ¿verdad? Es decir. En cama mano, ¿no? Mente pura. Sí, mentalmente digamos, el deseo se transforma en algo aristocrático, en algo soberbio, en algo de honor, en algo intocable, ¿entendés? Y por el otro lado, en el lado de la aversión, también, y en opuesto a eso, el de que no tiene estima, el de la baja estima, el que llega a nivel de suicidio, a la depresión total, mentalmente. A ver, pero mientras seguís buscando para leer, sí, dentro del folclore tenemos que hacer una excepción. Don Atahualpa Yupanqui superó los pares de opuestos y en cada canción estimula al oyente, que siempre va a ser, bueno, la mayoría de los casos es un gaucho o es un hombre del interior, a que busque ese colorido de la esencia que a lo mejor el campesino con la mente tranquila lo puede llegar a lograr. Es un inspirador hacia lo interno. Lo dejamos aclarado, el resto puede ser, pero sí, siempre hay alguien, siempre hay alguien abanderado, ¿no es cierto? Es muy buena tu versión, sobre todo para alguien que se dedica a las bombas hidráulicas y a la lubricación, porque él dijo, el que no engrasa los ejes de mi carreta, ¿verdad? Pero, pero es buena esa observación en el sentido de que, claro, él le quería poner una bomba hidráulica a la carreta, para que no haga ruido, ¿no? No, pero ¿sabes qué? Es decir, nosotros estábamos en la observación de lo que es la composición folclórica, de las letras y de los tangos. Pero si uno la escucha y se me... En todos tiene lo que vos decías, el contacto con la persona, ¿me entendés? Porque todos buscan, digamos, el contacto de la esencia y con la energía. ¿Me seguís? Es decir, vos estás identificado mucho con Atahualpa, como cada uno lo está con distintas líneas, y me parecen bien. Pero todas, si la escuchamos bien, todas hablan de un sentido, digamos, del ser. Es decir, de un sentido de lo permanente, más allá de los juegos de la vida, ¿cómo te puedo decir?, abortivas de situaciones. Pero todos buscan, todos te van a decir algo de la esencia de la persona. y de la energía. Y de lo que está más allá de la persona. Eso es lo que genera resalte o ovación en la gente. Claro. Claro. En lo profundo, lo que, claro, lo que genera el oh, ¿no? Exacto. Que viene algo que está dentro y que sale de adentro. Exacto. Eso es, no deja de ser yoga, porque, ¿me entendés? O puntos de unión. Claro. Por eso la música es un gran, está dentro de la jerarquía, la música está dentro de la jerarquía de acción de las energías. La música colabora con la sabiduría para mejorar nuestro nivel de conciencia, de transmutación de la personalidad. Sí, hace alquimia de energía para equilibrar, es decir, para que en el equilibrio veamos la existencia de la persona y del ser, ¿no? Porque por eso es un buen ejercicio la bicicleta, porque el que anda en bicicleta tiene la aptitud de mantener el equilibrio, y cuando lo va incorporando en su vida, en todas las facetas, es alguien que está más cercano a apreciar el equilibrio. Y el equilibrio en la bicicleta es pedalear. Por lo tanto, la vida es una oferta de trabajar y andar sin miedo. Porque una vez que uno aprendió a andar en bicicleta, se sacó un miedo. Es decir, y cuando uno se saca un miedo, gana una libertad. Grados de libertad. Claro. Sí. Igual que en un edificio. Exacto. Dice 10. Te prasava eyat sukma. Significado. Ellas existen como valores sutiles que han de ser evitadas siguiendo el proceso de volver sobre nuestros pasos, recordándolas. Pero tenía que haberme... Ah, no, sí, está bien. La complicación anteriormente mencionada existe en formas de nudos en los planos psicológicos sutiles. Uno no puede tomar esas tendencias y expulsarlas del sendero de un puntapié. Tenemos que acercarnos en la dirección inversa. La dirección normal es odiar a una persona. La dirección inversa es acordarnos de cómo nos sentimos cuando somos odiados por otra persona. Esto hace que nosotros no odiemos. Imaginemos cómo nos sentimos cuando la otra persona se comporta egoístamente con nosotros. Esto nos impide ser egoístas. El mismo proceso hemos de seguir para hacer desaparecer cualquiera de las complicaciones. Una actitud correcta, un análisis correcto y un correcto acercamiento de volver sobre nuestros pasos establece una correcta relación. Esto es lo de pedalear. Esto es lo de pedalear. 11. Dhyana eyat tabrataya. Significado: hay que evitar las complicaciones de la conducta mediante la meditación. Explicación: meditando en cosas agradables podemos evitar las complicaciones indeseables. Es mejor no meditar en la naturaleza de esas complicaciones ni de cómo ocurren. Si empezamos a meditar en cómo se produce la aversión, entonces empezamos a vivir con aversión. Para un yogui, la meditación ha de ser en la conciencia del Señor. Su pronunciación ha de ser Om y el verdadero estado de conciencia. Entonces, estas complicaciones no encuentran sitio en nosotros. 13. Sati muleta vipak yati ayur boga. Significado: cuando existe la raíz, hay también el fruto en forma del nacimiento, la duración de la vida y la experiencia. Explicación: lo que nosotros entendemos por nacimiento, que es duración de la vida y situaciones de la vida, no son nada más que los resultados de una causa. Esa causa es desconocida, como la raíz del árbol que existe enterrada bajo el suelo. La raíz crece y se convierte en árbol que da su propio fruto. En nosotros, el fruto existe como nuestro nacimiento, duración y sucesos de la vida. ¿De qué modo dependen estos de la raíz? Si la raíz pertenece a la semilla de un árbol amargo, el fruto tiene un gusto amargo. Si la raíz pertenece a la semilla, un árbol dulce, el fruto tiene un gusto dulce. Todo depende de la semilla que hayamos preparado con nuestras acciones anteriores. Toda la actividad de la vida presente está teñida de la actividad de las vidas anteriores. Los motivos condicionan los motivos presentes. Los actos realizados condicionan los actos presentes. Es un sendero de acciones en cadena. Entonces, ¿es posible romper esta cadena? Sí. Si no, ¿de qué servirían el sendero de yoga y las escrituras sagradas? Algunos dicen que esta cadena no se puede romper. Esto se debe a que intentan luchar hasta el final o sucumbir, pero de cualquiera de las dos maneras es incorrecto. Hemos de conseguir la verdadera luz sin semilla de la existencia pronunciando el Om y entregando totalmente nuestros motivos y los resultados a la conciencia del Señor. Cuando Él, el Señor, existe para nosotros, todo existe en Él, hasta incluso la acción en cadena existe en Él. Esta acción en cadena de motivos y resultados es suya y no nuestra. Es una cadena de encarnaciones y reencarnaciones que no nos pertenece a nosotros, sino que existe en Él. Entonces, el nacimiento y los sucesos de la vida no tienen condicionamiento. El quehacer diario con la actividad propia de un cabeza de familia está condicionado por sus necesidades. La actividad diaria de un niño no está condicionada por nada, puesto que es todo un juego para él. Esta misma diferencia existe entre los sucesos de la vida de uno que no es yogui y de otro que lo es. 14. Te lada paritapa prala punya punya etuva. Significado: según que los motivos sean puros o impuros, tienen resultados felices o infelices. Explicación: los hechos que producen felicidad se llaman actos puros y aquellos que producen sufrimiento son actos impuros. En virtud de las obras pasadas de estos dos tipos, la gente tiene un nacimiento, una vida y unos sucesos que producen felicidad o sufrimiento. Hay gente que nace sana con un cuerpo perfecto, lo cual es el resultado. Perdón, María Elena, ¿van a venir a trabajar acá? Sí, hay que hablar, pero vos estás con otros problemas. Bueno, ya terminamos. No, no, no. Terminamos el esto y ya terminamos. Explicación: los hechos que producen felicidad se llaman actos puros y aquellos que producen sufrimiento son actos impuros. En virtud de las obras pasadas de estos dos tipos, la gente tiene un nacimiento, una vida y unos sucesos que producen felicidad o sufrimiento. Hay gente que nace sana con un cuerpo perfecto, lo cual es el resultado de una conducta sana y perfecta en el pasado. Otras personas nacen débiles, sin salud y con deformaciones, lo cual se debe a su conducta defectuosa y motivada en el pasado. Ellos se sienten automáticamente atraídos hacia padres que dan luz, que dan a luz a tales hijos. Si un especialista en su trabajo visita por trabajo otros países, es recibido por gente de su misma profesión. Si un jugador de dinero va a otros países, visita casa de juego y se encuentra con otros jugadores. De la misma manera, nace la gente en esta tierra y es recibida por padres que son idóneos para recibirla. El papel de un actor en escena depende de la preparación, asignación y elección de la representación que se haya hecho anteriormente. La secuencia de incidentes en la representación teatral depende de la distribución anterior. De igual manera, la felicidad o infelicidad de los acontecimientos de nuestra vida dependen de la secuencia de nuestros hechos pasados y de nuestros motivos al respecto. El yogui aprende esto y no se preocupa por la felicidad o infelicidad del incidente particular. Un buen actor no es afectado por los incidentes trágicos o cómicos de su papel. Thank you. Vamos a terminar acá porque están trabajando, pero vamos a comentar algo, si es de preferencia. Pedro, ¿todo bien? ¿Todo bien? Sí, estaba pensando la chica que me viene. ¿Eh? La chica que vino ahora. Ah, no, porque viste que estamos preparando sí, todo. Todo bien, salvo la chica que me viene. Sí, por eso vamos a suspender. Por eso vamos a suspender acá, porque están trabajando. Sí, está bien. Sobre todo la parte, en un momento determinado, de la comprensión de las vidas pasadas. Ah. Ahí se tocó, ahí, un momento determinado en las vidas pasadas. Una buena pregunta es saber si también la vida que van a venir se puede ver. Sí. No el número de la quiniela ni el caballo de carrera que va a ganar. Claro. Sino si está en la vida pasada, la vida que van a venir también se puede ver. Sí, muy probablemente algunos seres puedan, así está escrito. Sí, el presente, digamos, es el que te puede dar el indicio. Está escrito. El indicio de lo que te puede venir. Porque el presente es la energía. Que realmente moldea, es decir, ser perceptivo del presente, que la mente no esté ocupada a la distancia de un futuro o a la distancia para el otro lado de un pasado, eso hace que el presente no esté presente. El único que te puede dar una orientación de la energía real por venir es el presente. Mientras vivamos en la mente a distancia, es una proyección de longitud del pensamiento, y eso te aleja del centro que somos, y ese es el presente. En la paz vemos lo que va a acontecer, pero la paz es un centro dentro de otro centro, y arriba hay otro centro, y hay un fluir interno que es silencio. Es lo mismo que el pájaro está en paz en el nido y puede tener todos los vuelos proyectados del futuro, pero en ese lugar, mientras está volando, el GPS del vuelo del que está volando lo lleva a una distancia. Pero en el silencio y en el centro, en la paz, puede tener la proyección de todos los vuelos por delante. Los realice o no los realice, porque el presente no tiene proyección, es presente. A distancia. Sí, realizo, no lo realizo. Si esa... no lo realice, digamos, el dueño de su destino, lo realiza o no lo realiza. Claro, porque el presente es la energía. Nosotros somos energía y actuamos con energía. Esta simultaneidad es de ver que somos seres permanentes, pero también somos mutables, porque el Creador creó la naturaleza y la manifestación, y está en la naturaleza y manifestación, pero es el dueño de la naturaleza y de la manifestación. La naturaleza y manifestación cambia permanentemente, pero él no cambia. Nosotros tampoco. Por eso el 9 está en, es el 9, está en todos lados y en ninguno a la vez. No permuta, no cambia. Está. Es ese centro de centro, de centro, de centro. Por eso el lobo solar, el lobo cósmico, ¿eh? Es centro, de centro, de centro. A mí me da la impresión de que nos falta algo que se active en el cerebro para poder entender un poco más esa parte superior, ¿no? Estamos ahí. Estamos ahí, estamos no, al borde. Está... Hacemos una interpretación intelectual. Con las herramientas que podamos con estar. Las herramientas que cuando tenemos. Las herramientas se activan y trabajan en nosotros, las herramientas dejan de ser herramientas. Es decir, cuando creemos que nosotros realizamos un trabajo con una herramienta, la herramienta nos está enmascarando a que nosotros es el que hacemos el trabajo. Entonces, pero no tenemos otro medio que trabajar con las herramientas. Las herramientas son el cuerpo físico, el emocional, el mental, el vital etérico. Y todos ellos tienen que ser herramientas a nuestra disposición y amigas. Y nosotros ser amigas de ellas. No, dicho con palabras habituales, ¿no? Lo irreal es lo mutable, lo real es inmutable. Pero lo real interpenetra lo irreal y respira, lo mueve. Claro, claro, pero como nosotros trabajamos con esa parte, por eso el centro del centro, como él lo mencionó antes, ¿no? Por eso la importancia de toda la columna vertebral. Por eso se nos pide el alineamiento permanente. Que no exista desviación en nuestro mundo interior. Para que ese centro con el centro con el centro sean un solo centro, un solo núcleo, ¿eh? Un solo punto. Y ahí se va el espacio y el tiempo con respecto al punto. ¿Eh? Ahí va a aparecer el ave, ahí va a aparecer... ahí está la clave. Claro. Jesús, la serpiente, está todo ahí. El Maestro Jesús decía, yo soy, es el camino es el yo soy. En el yo soy está el presente y está el punto de reunión. Yo soy el camino y el objetivo. Yo soy ese camino. Es algo, a ver, es algo que, me corrigen, es algo que en estado de meditación, porque estado así consciente, que difícilmente alguien que está muy preparado, llegue un yogui para darse cuenta. Pero uno puede tener un chispazo. Ese yo soy se hace, que viene de las alturas, se hace presente. Se hace presente y todo nuestro comportamiento está en función de eso. Pero a su vez lo leímos la vez pasada, eso es la cáscara de aquello. Pero ahí empieza el camino, en ese momento empieza el camino. Es como que alguna vez escuché, el labrador viene a buscar la herramienta, pero la herramienta completa, todos nosotros somos la herramienta completa. Antes teníamos una herramienta afuera, ahora somos nosotros la herramienta completa. Entonces viene a buscar este laboratorio multidimensional y ahí puede empezar a trabajar el camino. Ahí es el camino. Es el camino para adentro. Por eso el camino es uno. Y es uno. Y por eso Blas, por eso es Yuyuma. Por eso Blas que dice, cuidado, no se te ocurra pisar un peldaño de la escalera si no hayas lavado tus pies en las aguas de, no me acuerdo la expresión, sangre. El corazón. Del doliente, del doliente. Exacto, como decís. Ese es el centro, el núcleo, la importancia del centro. Porque el centro en nuestro funcionamiento, en nuestro cuerpo, es el corazón. Y la fraternidad. No, pero ya está. No, sí. ¿Estaba grabando? No, terminado. Yo pensé que ya habíamos terminado. Porque nos íbamos a... Bueno, hacemos...